Santa, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. El próximo día hablaremos de María, Madre de la Iglesia. Y a partir de enero vamos a pasar al tema de la vida sacramental, los sacramentos en la vida cristiana. Siguiendo el orden del Catecismo de la Iglesia Católica, que hemos tomado como programa del curso y como contenido en gran parte, vamos a tratar hoy, por tanto, de la comunión de los santos y del perdón de los pecados. Al entrar en este tema, será muy oportuno reafirmar un punto tratado en la sesión anterior y que ha venido a coincidir con una noticia de una declaración romana de la Santa Sede, en que una declaración de la Congregación de la Doctrina de la Fe ha ratificado, ha declarado, ha puesto en claro, reafirmando que la declaración del Papa en la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis de 22 de mayo del año 94 tiene que ser considerada como infalible y definitiva, no dudable por ningún católico. Hoy mismo he oído comentarios en una tertulia radiofónica de tipo fuertemente crítico contra esta declaración de la Santa Sede y contra la declaración del Papa del año pasado, y con los argumentos más inconsistentes siempre. Pero en fin, como que la confusión anda en el ambiente y las objeciones reiteradas son siempre las mismas, voy a recordar la declaración que hizo Juan Pablo II en la mencionada Carta Apostólica y el sentido de la actual declaración de la Doctrina de la Fe, que no es un nuevo acto, sino una ratificación, en decir que ya está dicho y está dicho definitivamente, y simplemente hay que constatar el carácter infalible del juicio dado por la Santa Sede oficialmente. Voy a leer de nuevo unos párrafos de Juan Pablo II y a partir de ellos nos entraremos muy bien también en el tema de hoy. Dice Juan Pablo II: la estructura jerárquica de la Iglesia está ordenada totalmente a la santidad de todos los fieles, también naturalmente de los que son obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, los que son el Papa mismo. La estructura jerárquica de la Iglesia está ordenada totalmente a la santidad de los fieles, por lo cual recuerdo la declaración inter insignis: el único carisma supremo que debe ser apetecido es el amor de caridad, y cita San Pablo a los Corintios. Y cita esta declaración inter insignis, que dice lo siguiente: los más grandes en el reino de los cielos no son los ministros, sino los santos. Esto es elemental, ¿no? Pero no lo pensamos nunca bastante. Yo creo que el no pensarlo bastante nos hace daño a los que no somos sacerdotes y tal vez también hace daño a los que lo son, ¿eh? A nosotros en un sentido, pensando que tal vez llegar a la santidad no nos afecta tanto, y a ellos tal vez porque piensan que ya están a medio camino o que lo tienen recorrido del todo. Esto, las dos cosas son falsas, ¿eh? San Ignacio decía: nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que nuestro Señor nos dé para elegir. Quiere decir que si un ejercitante decide que tiene que ser cartujo o jesuita o sacerdote otro decide que tiene que ser casado, en todo caso, una elección hecha ante Dios tiene que hacerse encontrando el camino que en las aptitudes y cualidades y condiciones que Dios le ha puesto sea el mejor camino para venir en perfección, es decir, para llegar a la santidad. Esto estamos en el ejercicio de San Ignacio, está en la Suma Teológica de Santo Tomás, está en la Sagrada Escritura y en toda la tradición eclesiástica. Pero tendemos a confundirnos. A veces consideramos que los más grandes son los más sabios, los más prestigiosos, los reyes santos, o los que han tenido una gran tarea de influencia teológica o filosófica o cultural en la Iglesia. No es así. El gran doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz, tiene que dar frase que está citada en el Catecismo: en el atardecer de la vida te examinarán en el amor. A nadie le preguntarán cuántas conferencias ha dado, ni si era profesor universitario, ni cuántos libros ha escrito, ni si tuvo un cargo muy excelente en la vida social y fue un católico muy influyente, ni si fue cardenal. No se lo preguntarán a nadie. Le preguntarán, Dios no necesita preguntar así, ya lo tiene sabido: tenía hambre y no me diste de comer, estaba enfermo y no me visitaste. Señor, ¿cuándo fue? Noten bien que la narración evangélica, tremendamente expresiva y con una estructura, diríamos, de parábola, pone una especie de diálogo en que el rey, que así le llama, bendice a los benditos de su padre porque le han dado de comer, le han dado de beber, le han visitado cuando estaba enfermo o preso, o rechaza a los que no han hecho esto. Y esta parábola, que es una narración anticipada del juicio final y del juicio particular también de cada uno, se toman en los catecismos, las clásicas enumeraciones de las obras de misericordia corporales, precisamente. Porque allí no se habla, en este juicio, no se habla de las obras de misericordia espirituales, que de suyo son superiores. Lo dice ese enseñado, porque el Señor no se presenta como ignorante que necesita ser enseñado, como que necesita ser aconsejado, pero si se presenta como un hambriento, como un enfermo, como un preso. Y por eso, y por otra razón, porque se trata de, en el lenguaje de Cristo, siempre, para eso está la parábola hecha, siempre llamar a través de la imaginación de la forma más llamativa, hacer entender de la forma más intuitiva y concreta. Pero notemos que se trata, diríamos, del amor al prójimo. Y como no le pregunta el Señor si amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento, pues hay también una coherencia interna en el Evangelio, en los textos apostólicos, en aquello: si alguno dice amar a Dios, que es invisible, y no ama al prójimo, a quien ve, es mentiroso, y en él no está el amor de Dios. O sea, si no amamos al prójimo desde Dios, por Dios y como Cristo nos ha amado, es mentira nuestro amor a Dios. La caridad teologal es inauténtica, es falsa. El que no ama está en la muerte, dice San Juan. Si alguno no ama, es un homicida. Y el que dice amar a Dios a quien no ve y no ama al hermano a quien ve, es mentiroso, y en él no vive la caridad de Dios. Este texto apostólico está perfectamente en sintonía con la narración del juicio. Pues bien, nos examinarán en el amor. no en la ciencia, ni en la palabra de sabiduría, ni en la capacidad de profetizar, ni en el don de milagros, ni en el discernimiento de espíritu, ni en la capacidad o el ejercicio del gobierno de la Iglesia, o en la encarnación de nuestra vida en un estado de perfección, porque, como dice Santo Tomás, los estados de perfección que enriquecen tanto a la Iglesia y que han dado tantos frutos de santidad, se ordenan totalmente a la santidad. Y si a un cartujo, a un cisterciense, a un carmelita, a un escolapio, sus votos religiosos y su obediencia religiosa y el cumplimiento de su instituto le ha llevado a la santidad, pues es que ha sido para él camino de amar eficaz y sinceramente al prójimo por Dios. Y si no hubiese servido para esto, de nada sacaría de haber hecho votos de pobreza, castidad y obediencia. De nada. Y en la medida, en aquella medida, el estado de perfección le ha llevado al más alto grado de gloria, en la medida en que le ha llevado al mayor fervor de caridad. En fin, esto yo lo voy repitiendo, pero me parece que es muy importante. Y si no entendemos esto, no entendemos nada, y tampoco valdría la pena de dar unas clases de teología si no fuese para entender este principio tan esencial. Por tanto, en la carta que estoy citando, dice: lo superior es la caridad, los más grandes no son los ministros, sino los santos. Y esto lo dice porque está diciendo que la ordenación sacerdotal está reservada a los varones, conservada por tradición constante y universal de la Iglesia, enseñada firmemente por el magisterio. Como en nuestro tiempo se la considera discutible, ¿eh? Incluso se atribuye un valor meramente disciplinar, una cosa que puede legislarse de otra manera. Por ejemplo, en el Oriente hay sacerdotes casados y en Occidente son célibes. Pues podría ser que en una iglesia cristiana se ordenase a los varones solo y en otra también a las mujeres. Pues no. No. Por esto, dice el Papa, con el fin de alejar toda duda, es una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que esta sentencia ha de ser considerada como definitiva por todos los fieles de la Iglesia, en forma equivalente y en cuanto a la naturaleza de esta verdad, que es una verdad que pertenece a la fe, pero conexa con el misterio de la ordenación sacerdotal, el misterio de la Iglesia, no creo que haga falta ponerlo en el símbolo, porque son verdades que están conexas con otras, no sé si me explico. En un credo largo, como el que hizo Pablo VI, sí se pondrá en su día ordenación sacerdotal, que por voluntad de Cristo se aplica solo a los varones. Pero es impensable, o todavía es poco probable, que se ponga en el credo litúrgico, que dice que ni siquiera habla del presbiterado y del episcopado, ni del concilio ecuménico, ni de la infalibilidad del Papa. Habla de la Iglesia, una santa católica y apostólica. Y en esta profesión de fe en la Iglesia está, al decir apostólica, es que está fundamentada sobre los apóstoles, que los obispos son los sucesores de los apóstoles, que si esta constitución viene de Cristo, que los apóstoles son servidores de Cristo en la enseñanza de los cristianos de una doctrina que no es la suya, sino la de Cristo, que tienen poder de hacer y decir cosas que no las podrían hacer y decir desde sí mismos, como el otro día veíamos que dice tan elocuentemente el catecismo, y que están sirviendo a Cristo, ¿eh? Esto después lo veremos al hablar del sacramento del orden y del ministerio, que es un ministerio. En esta perspectiva vamos a ver lo que, guiándonos por el catecismo, lo que nos conviene pensar sobre el misterio de la comunión de los santos. En el credo decimos, creo en la comunión de los santos, la remisión de los pecados, después la resurrección de la carne y la vida perdurable, que trataremos en la parte escatológica, en la cuarta parte de nuestro curso. La comunión de los santos es una cosa que se refiere a la comunicación misteriosa en el Espíritu Santo de Dios, en cuanto que todo cristiano es por el bautismo, por el aumento de la gracia santificante en los sacramentos y por la vida cristiana, está animado por el Espíritu Santo y por ello incorporado a Cristo como a su cabeza. La comunión de los santos tiene que ver intrínsecamente con el concepto de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es su cabeza y el Espíritu Santo es su alma. Esta comunicación de bienes que San Pablo comparaba con la que hay entre los miembros de un cuerpo, que los miembros son todos distintos, pero nadie dice: a mí no me interesan mis pies, tienen poca categoría, me interesa el corazón y la cabeza, los pies no me interesan, los maltrato. Dice: el cuerpo es todo, es solidario, que cuidamos de todo nuestro cuerpo. Y la Iglesia, en que unos son apóstoles, otros son profetas, otros son doctores, otros son cosas, y tienen, unos hacen milagros, otros son profetas, y van enumerando cosas, pero que lo más importante es el amor. El que tuviese todos los carismas y todos los dones y una fe capaz de trasladar montañas y obrar de milagros y tuviese donde profecía y no amase, sería como un símbolo que tañe, una cosa vacía, dice San Pablo. Es el texto que alentó a Santa Teresita a comprender cómo podía cumplir la vocación universal que se sentía llamada. Por tanto, estamos insertos, viviendo el cuerpo de Cristo animado por el Espíritu Santo. Y en este cuerpo misterioso que no nos, que lejos de convertirnos a cada uno de los miembros en una mera parte, en comparación con el cuerpo, con una metáfora muy profunda, pero ninguno de nosotros es una parte. Cada uno de nosotros es un ser personal. Y la comunión de los santos precisamente supone que es una comunicación de personas que están insertas, animadas por el mismo Espíritu de Dios, y comunican entre sus bienes personales y espirituales, se comunican y se participa en los bienes que son comunes a todos por Cristo y en cada una de las cosas que uno aporta a la Iglesia desde la gracia de Dios. Comunicación de bienes espirituales y comunicación entre personas santas. El texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 22, que cita el Catecismo, enumera tres direcciones esta comunicación en los bienes que por Cristo tenemos. Somos del mismo cuerpo porque todos hemos sido insertados en él, oyendo la misma predicación, una sola fe, porque todos hemos oído un mensaje que viene de Dios y que Cristo ha dado a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos y a los colaboradores de los obispos, los presbíteros, una misión de servicio, de autoridad, de anunciar, porque todos oímos el mismo anuncio. Tenemos una sola fe, una sola doctrina, Por esto estamos insertos, participamos de los mismos bienes, vivimos en la verdad de Cristo. Participamos del pan de la Eucaristía. El cuerpo de Cristo se realiza de la forma más misteriosa y más sensible en la comunicación. Ya desde los primeros siglos, padres escritos de la edad inmediatamente siguiente a los apóstoles comparaban la iglesia a un pan hecho de muchos granos que se han sido molidos y metidos en una harina y hechos una sola masa. Nosotros, los que participamos del mismo pan divino eucarísticos, vivimos de la misma vida que Cristo y hemos sido la iglesia misma. Está representada en este pan, en este vino. Hemos sido hechos algo uno en la consagración de Cristo. ¿Y por qué, además de oír la misma palabra divina, y además de comer del mismo pan, los que comen del mismo pan solo son un mismo cuerpo con Cristo, oramos juntos? Esto desde los Hechos de los Apóstoles está manifestado siempre. Es una comunidad orante, la iglesia es una comunidad orante que lo trataremos en su día, al hablar de la celebración eucarística, tiene un carácter especialmente misterioso y colectivo, digamos, institucional en la liturgia, en la plegaria litúrgica, y tiene, por este misterio de la comunión de los santos, un sentido muy profundo en que la oración personal de cada uno de los hijos de la iglesia, por sus amigos, por sus hijos, por su familia, en sufragio de sus antepasados, pidiendo la intercesión de los santos para tal o cual intención. Todo eso es también intercesión por toda la iglesia, aunque estemos pidiendo una necesidad temporal nuestra, estemos pidiendo la curación de una enfermedad de uno de nuestra familia. Nuestra oración está inserta en el anhelo del pueblo fiel que se dirige a Dios en actitud suplicante. Somos una comunidad de orantes y nos hemos de sentir, y esto nos tiene que dar mucha confianza en nuestra súplica, nos hemos de sentir insertos en esta comunidad orante que es la iglesia. Ahora bien, insistamos en que esta fe de los fieles es la que la iglesia recibe de los apóstoles. Es un tesoro que recibe para comunicarlo. La iglesia es constitutivamente misionera, transmisora. Se tiene que enriquecer constantemente para comunicarlo. Y los sacramentos lo mismo. Es algo que no se tiene solo, no se puede tener sin que al mismo tiempo sea algo que se comunica, es comunicación. Y por otra parte, además de esta comunicación en la oración, en los sacramentos, el Catecismo, apoyándose en el Concilio Vaticano II, dice que los carismas espirituales están dados para la comunión con la Iglesia. Esto es importantísimo. Insisto, carismas son aquellas gracias que no se nos dan para nuestra santificación, sino para que hagamos algún servicio en la Iglesia, aquellas cualidades, acciones del Espíritu Santo que el Espíritu Santo pone en los fieles para bien de la Iglesia. Ningún santo hace milagros para ser el más santo, sino que Dios le da el ser taumaturgo para la conversión de los pecadores de su tiempo y de los siguientes. No hay en la Iglesia nadie que haya tenido un don de palabra de sabiduría y de ciencia como un orador sagrado como San Juan Crisóstomo o San Antonio de Padua o San Vicente Ferrer o un escritor capaz de comunicar la sabiduría cristiana como San Agustín o San Gregorio Magno, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, o el carisma que tuvo San Ignacio de Loyola aquí en Manresa, que dio a la Iglesia los ejercicios espirituales. Estas cosas, ni la Suma Teológica, ni la predicación de San Juan Crisóstomo, ni los sermones de San Vicente Ferrer, ni los ejercicios de San Ignacio, No se les han dado estas cosas, no se les han dado para hacer santos a estos santos. Se les han dado a ellos para que no diesen a la Iglesia y sirviesen para llevar a santidad y a conversión a muchos cristianos. Están dados para bien de otros. Y esto es otro aspecto de la comunión de los santos, esta comunicación de seres personales que son animados por un mismo Espíritu Santo y forman un solo cuerpo con Cristo. Comunican en la fe, en la Eucaristía, en la oración, en los carismas. Porque todos los carismas son comunitarios, siendo personalísimos, son comunitarios. Son también de destinación comunitaria todas las potestades jerárquicas: el carácter sacerdotal, el carácter diaconal, el carácter episcopal. Son dones comunitarios. Ya lo dije el otro día, lo trataremos en su día. Estos sacramentos aumentan la gracia del que los recibe y le dan unas responsabilidades. Pero no han sido instituidos para santificar a los sacerdotes, sino porque a ellos se les ha confiado una misión de gobernar, dirigir y administrar sacramentos a la Iglesia entera. No existiría el sacerdocio sino por el pueblo cristiano, y en cambio no existe desde el pueblo cristiano sino desde Dios para el pueblo cristiano. No hay ninguna autoridad en la Iglesia que proceda de la comunidad. No hay ninguna autoridad en la Iglesia que sea para sí misma. Todas las autoridades de la Iglesia son desde Dios para los cristianos. Son por esto servicios. Por ejemplo, lo dio Cristo en el sermón de la cena, es decir, no he venido a ser servido, sino a ser servir. El que sea mayor, hágase servidor de todos, cuando lavó los pies a sus discípulos. Los ministerios jerárquicos son también comunitarios, están para la Iglesia. Los estados de perfección, ya lo he dicho, que no son la esencia de la santidad, se ordenan, en cambio, más inmediatamente a la santidad de los que están en ellos. Es más directamente ordenada a la santidad, una orden religiosa con devotos de pobreza que de obediencia, que el sacerdocio o el episcopado. Esto se dirige más a la santidad, el que entra en esta perfección, pero no por entrar es perfecto, sino si el camino, según estos consejos evangélicos, realmente le sirve de instrumento, y lo es excelente, de lo que no es instrumental sino esencial, que es la santidad. La santidad es vocación universal de todos. Y el catecismo dice otra cosa, que el carácter de cuerpo de Cristo que tiene la Iglesia exige también al cristiano la puesta a disposición del bien de su prójimo, de todos sus bienes, también de orden cultural, económico o cualquier cualidad humana que tenga. No hay nadie que Dios le haya dado algo, dinero, salud o talento, para que digan: mira qué suerte. No, en el plan de Dios estamos obligados a poner a servicio del prójimo. Y cita aquí, es curioso porque esto que estoy diciendo, tal vez lo digo por lo mismo que pasa con la insistente afirmación de la igualdad de todos los cristianos en lo esencial, que es la gracia santificante. No es ninguna concesión al pretendido igualitarismo moderno, tan poco practicado en las sociedades modernas. Tan poco practicado, tan poco sentido, sinceramente. me permito decir entre paréntesis, una de las características de las sociedades democráticas modernas es la tremenda, el abismo tremendo que hay entre las personas influyentes y las influidas, conscientemente asumido y profesado por todos los dirigentes de la política democrática. Esto cualquiera que haya estudiado un poco esto, o que se haya fijado un poco en lo que dicen, porque se les escapa. La política democrática divide a los hombres en los importantes y los que no lo somos. Y los importantes son poquísimos, pero tienen sus asesores de imagen y tienen sus... y si gastan sus miles de millones en convencer a los otros de que los tienen razón, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo diría, con cierta afición histórica, que en una sociedad estamental que llaman ahora, había como unas misiones, unos estamentos sociales, los títulos nobiliarios, ciertos cargos de magistratura, de gobiernos, etcétera, a los que se suponía que tenían una misión, una función que la teología cristiana daba carácter de servicio también al poder real y al poder del magistrado, y porque esto están todos los teólogos católicos. Porque no se manda para el que manda, sino para el bien común, el fin común de los gobernados. Pero este que orden se le daba un honor, se consideraba que tenía que ser un carácter, diríamos, de alguna manera, la Iglesia consagrada con una especie de cuasi sacramentado, que no tenía carácter de sacramento, pero ungía a los reyes, etcétera, como se hacía en Francia, y se hacía en muchos países, y se hace todavía en la Inglaterra protestante. Coronarlos en la catedral de la primada de la Iglesia de Inglaterra. Se consideraba que los poderes tenían un cierto carácter de servicio, pero que tenían un honor divino, diríamos, en sí mismo. Pero había mucha más conciencia ejercida de la igualdad entre todos los hombres en San Luis de Francia o Santa Isabel de Hungría que en cualquier presidente de los Estados Unidos de América. Esto es absolutamente claro. Estoy convencido que es así y se puede probar con hechos. La sociedad democrática, porque está descristianizada en gran parte, pues tiene una soberbia humana que destaca a los hombres en castas y prácticamente solo da importancia a los influyentes, a los ricos, a los que triunfan. Y entonces, como que por otra parte, una de las manipulaciones consiste en hablar continuamente de la igualdad de los hombres, de los derechos humanos, de todo esto, resulta que cuando encontramos en un texto de magisterio eclesiástico contemporáneo la afirmación de la igualdad en la dignidad personal de todos los cristianos, a veces algunos se escandalizan y piensan, no será una concesión a la Declaración de los Derechos Humanos, de los no se preocupen, pues esto estaba en San Agustín, no se preocupen, ¿eh? No se preocupen ustedes. Ahora yo voy a citar un texto, ¿no?, que afirma que el cristiano verdadero tiene que tener todo lo que tiene suyo, o tiene que considerar que es común y puesto al servicio de todos los demás. En aquello del hombre para los otros, que dicen los que niegan la personalidad subsistente del ser personal, dicen que el hombre es para los demás. Bueno, tiene que ser él, si no, no sería para nadie. Pues es un texto que no tiene, por tanto, ninguna contaminación de Bonhoeffer, porque es del siglo XVI, es el catecismo romano de San Pío V. El catecismo actual, con mucho tino, cita el catecismo romano. Fíjense ustedes el texto. Recuerden que está escrito en tiempo de San Pío V, 1565. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y diligente para socorrer a los necesitados en todas sus necesidades y atender a todas las miserias de su prójimo. No dice que es aconsejable, no dice que debe hacerlo. ¿Eh? Es decir, un que posee bienes y ve un miserable y se muere de hambre ante sí, este, ¿en qué sentido esto sea pecado mortal o lo que sea? Aquí el catecismo dice esto. Cada uno lo verá en su caso y dependerá en cada momento del juicio que tenga que darse, ¿no? Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y diligente para socorrer a lo necesitado y atender a todas las necesidades y miserias del prójimo. Catecismo Romano, capítulo primero, capítulo décimo, número 27, 1565. Por tanto, esto no tiene nada de socialista, ni tiene nada de igualitarista, ni tiene nada de colectivismo. Es la doctrina de los apóstoles. Es la doctrina del espíritu que inspiró a San Francisco de Asís y que inspiró a tantos, tantos y a todas las personas que se han entregado realmente al servicio del Espíritu San Vicente de Paúl, a fundar las religiosas de la caridad, etcétera, etcétera. Después el catecismo insiste en una cosa que voy a tratar ahora con cierta rapidez porque quisiera dejar unos minutos si quieren alguna dificultad. La comunión de los santos es un dogma riquísimo, precioso, que encierra otra dimensión que esta que estamos tratando, diríamos, más horizontal. Es una sola iglesia, la de los viadores, la purgante, la del purgatorio, y la de la iglesia de los bienaventurados. Es una sola iglesia, una sola familia en Cristo. Esta comunicación, que se refuerza con las buenas obras y las oraciones, no se interrumpe nunca. Los santos bienaventurados interceden y su intercesión consolida la unidad de la Iglesia en la santidad, y cita el Concilio Vaticano II. Y la solicitud fraterna de los bienaventurados del cielo ayuda constantemente a nuestra debilidad. ¿Quién lo pensamos? Esto es muy alentador. Nos sentimos débiles. Dios mío, ¿quién soportará eso? A veces uno queda aclaparado y se le hace insoportable cosas que oye, cosas que pasan, y que pueda ocurrir esto, Dios mío. Es humillante saber cosas que ocurren en el mundo y duele. Y uno se siente impotente y piensa, ¿qué podemos hacer si estamos así, ¿no? Y los bienaventurados fraternalmente interceden por nosotros para sostenernos en nuestra debilidad. Y aquí el catecismo cita un texto de Santo Domingo de Guzmán, que decía, al morir, que desde el cielo les ayudaría más a los dominicos que desde la tierra. Y el texto celebérrimo de Santa Teresa del Niño Jesús, pasaré mi cielo haciendo bien sobre la tierra. ¿Eh? Desde el cielo pensará en nosotros, dice, no, bajaré, dijo, bajaré. ¿Eh? Decía Santa Teresa, estaré entre vosotras. ¿Eh? Decía sus hermanas religiosas, bajaré. Y la comunión de los santos no se hace solo para que nosotros veamos, perdón, la canonización de los santos, la iglesia, algunos santos los canoniza, entonces enseña infaliblemente y manda, no solo autoriza como las beatificaciones, sino que manda que se dé culto público como intercesores y ejemplos. Pero no solo se canoniza a los santos para que tomemos ejemplo de su manera de seguir a Cristo, sino para mantener la unión con ellos en forma más fervorosa, de modo que se anime nuestra caridad hacia Cristo y el culto a los mártires desde los primeros siglos ya enseñaban los padres apostólicos que se daba para que venerando a los mártires, contemplando su ejemplo y pidiendo su intercesión, fuesen alentados los cristianos en la perseverancia en la fe. O sea, tanta indignación que hay ahora contra las beatificaciones de los mártires de la persecución de España 36-39, en que murieron más mártires que en las 10 persecuciones romanas de los tiempos de Nerón hasta el siglo IV, más mártires, de mediados del siglo I a fines del siglo III, desde ahora en este diocleciano, hubo las 10 persecuciones. Aparte de santos mártires que durante siglos han venerado la Iglesia, murieron mártires en estas persecuciones romanas. Pues en España, entre el 36 y 39, hay más mártires que en las 10 persecuciones romanas. Misterio grande y muy consolador para nuestra querida España. Y ahora van subiendo los altares, ¿eh? El culto de los mártires no se hace solo para recordarlos, sino para imitarles y para que nos aliente su ejemplo y la declaración de la Iglesia de su bienaventuranza para alentarnos a nuestra perseverancia en la fe. Nos tiene que hacer firmes, valientes y serenos en la devoción a los mártires. Después el catecismo dice una cosa que a mí me parece muy alentadora. Nos sentimos en comunión con los difuntos. Este sentirnos en comunión con los difuntos del purgatorio no solo les ayuda a ellos, porque Dios les libera por nuestras sufragios de la purgación temporal y les lleva antes al cielo, sino que hace que sea más eficaz su intercesión en favor nuestro, dice el catecismo tranquilamente, lo cual supone una cosa que yo no lo había pensado mucho, pero que es muy clara. También lo que llamamos las almas del purgatorio también interceden por nosotros. No solo los bienaventurados del cielo. Ellos ya están en actitud orante, con esperanza cierta, y recuerdan y agradecen los sufragios de los viadores, y ellos interceden por los que estamos en la Iglesia de la Tierra. Y en la medida en que nosotros oramos por ellos, y ellos con más fervor oran por nosotros, de modo que tenemos intercesores en el cielo y en el purgatorio. Siempre deseando naturalmente que los del purgatorio cesen pronto de ser intercesores en el purgatorio y cuando sean intercesores en el cielo, más eficazmente intercedan por nosotros. Pero en fin, el catecismo, diríamos, no se deja ningún detalle para que el catecismo sirva de instrumento en la catequesis renovada y desarrollada, según este magnífico catecismo, que en este sentido no tiene precedente en la Iglesia. Dios tiene más autoridad jurídicamente e institucionalmente que el propio catecismo romano. El catecismo romano, por encargo del concilio, lo ejecutó el Papa para los párrocos. Naturalmente ya se entiende que los párrocos están sometidos a la autoridad de los obispos y que se hacía en el consentimiento de los obispos. Este catecismo, el Papa, que es pastor de todos los fieles, lo dirige a los obispos para que los obispos también lo utilicen, si quieren, en hacer catecismos locales, de conferencias episcopales o de sus diócesis o lo que sea, adaptados para distintas edades. Se puede hacer un catecismo como el de primer grado de Pío X, según este catecismo. Estaría todo lo que viene de Pío X, de primer grado, segundo grado, tercer grado y unas cuantas cosas más que están explicitadas. Se podría hacer una renovación del catecismo de Pío X espléndida con este catecismo. Pero además lo envía él, el Papa lo envía a todos los fieles. A los laicos también nos lo ha enviado a nosotros. Lo que estoy haciendo yo aquí, el Papa me lo ha enviado a mí y a ustedes. Este catecismo lo estamos leyendo. El Papa tiene derecho a hacer esto, no. Hacer esto no es contra los obispos, pero es hacerlo, está por encima de ellos, ¿eh? Ningún obispo puede vetar que el Papa se dirija a sus diocesanos. Este obispo, esto lo ha enviado el Papa a obispos, presbíteros, diáconos y laicos, casados, solteros, religiosos que viven en el mundo. Nos lo ha dado a todos. Y en el medida que tengamos tiempo y queramos hacerlo, no es ningún pecado mortal ni venial no hacerlo, pero pudiendo hacerlo vale la pena. Nos lo han enviado, el catecismo nos lo ha dado a nosotros. Y esto no se había hecho nunca así en la Iglesia, y era muy legítimo hacerlo. Es un tesoro de doctrina católica en que está toda la doctrina definida dogmáticamente, que pertenece al objeto primario de la palabrería, muchísimas cosas que están en las verdades conexas de orden natural, de tipo social, doctrina social católica, doctrina política, doctrina internacional, enseñanza pedagógica, familiar, muchísimas cosas, todo. Todos somos una sola familia, los del cielo, los del purgatorio, los de la tierra. Y el catecismo relaciona con esta comunión, con la fe en la Iglesia también, ya lo he dicho, lo que está en el credo enseguida, la remisión de los pecados. A la Iglesia se dijo a los apóstoles, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados serán perdonados, los que perdonéis serán detenidos. Y tiene una relación estrecha la comunión de los santos con el perdón de los pecados. El bautismo es bautismo de penitencia para perdón de los pecados. Pero, de todas maneras, dice el que cree y se bautice se salvará, el que no cree será condenado. Y es el primero de los sacramentos, el perdón. Pero, citando el catecismo romano, dice que el bautismo que nos borra el pecado original en cuanto a privación de la gracia santificante, no quita en la naturaleza humana, en nosotros, en nuestra naturaleza, el desorden que resultó del pecado de Adán. Perdimos el don de integridad y que hemos quedado desordenados, despojados de lo sobrenatural, de lo gratuito, pero herido en lo mismo natural humano. Spoliatus gratuitis, vulneratus in naturalibus. Herido en lo natural. Por esto estamos, diríamos, el hombre hijo de Adán. Es, diríamos, digo en un sentido analógico, pero verdadero. En cuanto hijos de Adán, herederos del pecado original, estamos enfermos. Somos enfermos mentales. Sobre todo tenemos la inclinación al egoísmo, al buscar las cosas para nosotros, lo que llama San Jaime el apóstol la concupiscencia, el desorden, el amor de las cosas para mí, diríamos, pasa por encima de los otros amores a que la naturaleza de su hijo está inclinada, pero que el desorden del pecado original hace que predomine el egoísmo y con el egoísmo la sensualidad, la avaricia, la lujuria, etc. A que estamos inclinados. Entonces el bautismo nos quita el pecado original y nos devuelve la gracia santificante, pero no nos restaura en la integridad. Por eso estamos inclinados al mal. Y si no somos fieles o si resistimos a la gracia de Dios, caemos en pecados actuales. Perdemos la gracia santificante. De modo que en la Iglesia hay pecadores. En la Iglesia, los miembros de este cuerpo místico de Cristo pecan, deforman la imagen de Dios que tienen ellos, pecan. Pero están insertos en un cuerpo que pertenecen por la fe y que, con contrición perfecta o imperfecta, que se llama contrición, y con acercamiento al sacramento de la penitencia, que explicaremos cuando tratemos de la penitencia, que es como sacramento, puede restaurar la gracia. De modo que en la Iglesia está siempre la capacidad de perdonar los pecados a los hijos de la Iglesia, que el Catecismo Romano decía que tiene el poder de perdonar a los penitentes. Fijaos la fórmula del Concilio del 1565. La Iglesia tiene por Cristo la función de perdonar a los pecadores penitentes, incluso si hubieran pecado hasta el último momento de su vida. Supone, por tanto, pecadores habituales, con vida pecaminosa, y como quien dice que Dios les perdona en el momento final. Aquello que decía el pueblo cristiano en tiempos de mi padre, todavía se decía, que Dios nos coja confesados. Bellísima plegaria, ¿no? ¿Cómo podían pedir que Dios nos hiciese perseverar en el bien y no permitiese que nunca más pecáramos? Pero la gente, pues, confesándose pecador y confiando en la misericordia infinita de Dios, decían, no con ironía, sino con, lo decían mucha gente con muy buena fe y con buen espíritu, que Dios nos coja confesados. También en esos tiempos, aunque ahora ha caído tanto en desuso la confesión, que Dios nos coja confesados, ¿verdad? Si quieren hacerme, se me pasa, quedan 5 minutos. Si quieren hacerme alguna pregunta, y si no, yo me despido de ustedes. El día que viene, el día 30, voy a hablar de María, madre de la Iglesia, y tipo de la Iglesia. ¿Qué relación hay entre María? La Iglesia es nuestra madre, María es nuestra madre. No son dos cosas inconexas. La Iglesia es el seno místico de María. Los miembros de Cristo nacen místicamente en el seno de María, que es madre del cuerpo, de la cabeza y del cuerpo místico. Madre físicamente de Jesús y madre místicamente por el Espíritu Santo, de quien es esposa de los miembros de Cristo. Vamos a hablar de este misterio magnífico de la maternidad de María sobre la Iglesia. Así acabaremos el mes de noviembre, porque el mes de diciembre, por aquello de la Constitución y la Inmaculada, que la Constitución está al acecho de la Inmaculada, es un cumplimiento de la profecía del Génesis, de la serpiente irá siempre acechando al calcañar de la mujer, ¿no? Para ver si puede morderla, para ver si se puede cargar la fiesta de la Concepción, patrona de España. Pues caen de una manera que el mes de diciembre quedaría jueves metido entre estas cosas y tengo que saltar el día 30 y cae el mes de noviembre, y entonces queda más por una manera que es el otro jueves ya. Sería el 21 de diciembre, no me parece correcto dar conferencia el día 21, porque todos andamos de cabeza con los preparativos de las fiestas familiares de Navidad. Me queda el 14. 14 de diciembre pienso dar una conferencia, de María hablaré el día 30 de noviembre, y el día 14 de diciembre introduciré el tema de los sacramentos en la vida cristiana y la Iglesia como sacramento de salvación. Muchas gracias. Vámonos. ¿Qué te pasaba? ¿Se te ha grabado? No, me he olvidado. Sí. Bueno, no te preocupes, sí, no te preocupes. Toma. Pero no tienes el... Pero no tengo el mensaje. Sí, no pasa nada. ¿Me grabarás si eres tan amable o me lo dejas? No.